Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos Patti Moreno, César Caizapanta y Liz Castañeda. Una vez más, estaremos acompañándolos con ritmos y estilos musicales de los cinco continentes. Antes de iniciar y luego de una semana de ausencia, queremos saludar a nuestra compañera Liz, que no pudo acompañarnos en el anterior programa por complicaciones de salud, pero que nuevamente está con nosotros. Te damos la bienvenida, Liz, y te deseamos tu pronta recuperación. Muchas gracias, chicos. Vuelvo recargado. Así que, ¿con qué empezamos esta noche? Quimera Musical inicia en América Latina. Para empezar, escucharemos a Maxi Truso, un cantante argentino que empezó una aventura musical en los 90s cuando se fue a vivir a Inglaterra. Pasó muchos años en ese país, donde se vinculó con el mundo de la moda y la música, participando en proyectos y obras de teatro con grandes escritores europeos. Su increíble manera de cantar llama la atención de mucha gente, ya que según la crítica europea, hace tiempo que no se encuentran cantantes de su envergadura ni voces tan limpias. Para su disco Love Gone, editado en el 2010, Truso exploró nuevos estilos y sonidos. Love Gone es un disco agradable, lleno de canciones con sonidos del rock, pop, new wave, glam, folk y demás. De Maxi Truso les presentamos a continuación el tema que lleva el nombre del disco nombrado, Love Gone. Heaven what I wanted, it was all. Heaven what I've needed, it was before. The living with the puppet, it was true. A loving with a puppet, it was true. Don't you move, honey. Don't you move, sweetie. Don't you move, honey. It's not my role.

que no llega. De escuchar a Reilly Barba, cantante y compositor mexicano, ex vocalista de la agrupación Elefante, que fue reemplazado por Jorge Guevara a partir de 2004. Actualmente es solista. Reilly se dio a conocer como cantante cuando era miembro del grupo Elefante en el 2001. Tras su separación del grupo en 2003, anuncia que se lanzará en solitario para continuar su carrera artística. En solitario ha tenido mucho éxito en Latinoamérica, España y otros países del resto del mundo, por donde ha realizado una serie de giras nacionales e internacionales. Fue nominado como uno de los candidatos para los premios Grammy, donde obtuvo varios galardones. Escucharemos entonces a Reilly Barba con su tema Elena. Hay un amor que me hace bien en esta vida, tarde o temprano encontraré la llave y su guarida. Nunca he dejado de creer en lo que añoro, siempre mi sueño está de pie, es mi tesoro. Hay un amor que ha sido fiel, no me olvida, me lo merezco, le daré lo que me pida. Una señal la dejaré, después le abrazaré, sin miedo y sin medida. ¿Me quemas? Te puedo presentir mis venas, jamás van a mentir y a suemas, me acechas tu mirada. Oh, no temas, ni tardes en venir las dudas, no deben existir, son siglos enteros que llevo buscando tu cara. Alegrando mi pena, me aleja del miedo y de toda condena, y empiezo a entender lo que vale la pena. Cosita divina, cosita más buena. Oh, yo sé que estés en donde estés, vendrás un día y bailará mi corazón al ritmo que le pidas. Nunca he dejado de creer en lo que añoro, siempre. buscando tu cara. Son siglos enteros que llevo buscando tu cara. Nos trasladamos al continente europeo para presentarles a Sushila Raman. Sushila nació en Londres en 1973. Es hija de inmigrantes indios que se trasladaron a Australia, lugar donde Sushila se inició en la música clásica del sur de la India. La cantante comenzó su trayectoria a los 10 años y desde el principio mostró interés por el blues y el funk que se hacía en Sydney. Con ritmos negros y música de la India, esta mujer hipnotiza y muestra sus influencias de una forma única. Es por esto que se explica el éxito de canciones como Hair and Soul, tema que es parte de un disco lleno de música del mundo y de sonidos de los tres países que componen la identidad de Sushila. Les dejamos entonces con la canción Hair and Soul. Que la disfruten. That can't still betray us. A journey that leads to the sun. Soulless and bent on destruction. A struggle between right and wrong. You take my place in the showdown. I'll observe with a pitiful eye. And I'll humbly ask for forgiveness. A quest well beyond you and I. Heart and soul, one will burn. Heart and soul, one will at creation, a circus complete with all fools, foundations that lasted the ages, and then ripped apart at their roots. Beyond all the good is the terror, the grip of a mercenary hand, and savage returns all good reason. There's no turning back, no last stand. Heart and soul, heart and soul. What does it matter? I exist on the best terms I can. The past is no part of my future. The present is well out of hand. Heart and soul. Estados Unidos es el país de origen de Michael Bolton, cantante, compositor y uno de los destacados exponentes del soft rock y la balada romántica de los años 90. Como cantante, Michael Bolton se ha presentado con famosos como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, René Fleming, Suchero, Celine Dion, Ray Charles y B.B. King. La canción que escucharemos se titula When a Man Loves a Woman. Que la disfruten. Thank you. Seguimos en España y escucharemos ahora a Escape, una banda de punk ska originaria de la ciudad de Vallecas, en Madrid. Desde el año 1994, esta agrupación no ha parado de cuestionar las injusticias del capitalismo a través de sus canciones. Cannabis, tema musical que les abrió las puertas de Europa y Sudamérica, dejaba en claro su postura ante la legalización de la marihuana. Desde su disco Que corra la voz, escucharemos la canción Insensibilidad. La letra de esta canción denuncia los maltratos que sufren los animales e invita a la reflexión. Con la rueda de un camión, servir de carne de cañón, peleas en clandestinidad, de tricotación, ese dolor,

Es hora de escuchar a Luis Manuel Ferri, conocido por su nombre artístico como Nino Bravo, cantante español considerado hasta su temprana y trágica muerte como la mejor voz del pop nacional a finales de la década de los 70. Su estilo se encasilla entre la interpretación estándar y el pop del momento. Conquistó a un público mayoritario, no solo por la alta calidad de su repertorio, sino también por la potencia y belleza de una voz que la diferenciaba de sus imitadores. Escucharemos entonces a Nino Bravo con su tema Cartas Amarillas. Les presentamos a Sergio Dalma, cantante melódico español. A los 20 años había recorrido ya media Cataluña como vocalista de diversas orquestas de baile, actuando en fiestas y en diversas salas. Con la orquesta Pasarela cobró cierto renombre por sus espectaculares imitaciones del gran James Brown, cuyo estilo figuró entre las primeras influencias recibidas. Fiel a su línea melódica inicial, su discografía no ha dejado de crecer en los últimos años, con títulos como Historias Normales, Nueva Vida y De Otro Color, a lo que se debe sumar el recopilatorio de lo mejor de Sergio Dalma en 1989 y 2004. Escucharemos entonces a Sergio Dalma con su tema No despertaré. Noche que esconde carmina en tus huellas, durmiendo en tu cama devoro mis penas que pesan por ti. No despertaré hasta que logres ser tuyo. Me refugio en tus sueños, me escondo en tu pelo y quiero morir dentro de ti. Llegado a la parte final de nuestro programa, para despedirnos escucharemos al cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda. Este artista comenzó su carrera universitaria como la voz principal de Poligamia, un grupo de rock latino que fundó con algunos de sus amigos de la adolescencia y que tuvo éxito en 1990. Después de que Poligamia se disolvió, Andrés Cepeda continuó con su carrera musical como solista, intentando encontrar éxito en diversos géneros musicales como el bolero, la balada y otros géneros románticos. Fue nominado por su álbum, Para Amarte Mejor, al premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Vocal Masculino. Escuchemos pues el talento de Andrés Cepeda con su tema Lo Mejor Que Hay En Mi Vida, tema con el que ganó 3 premios Nuestra Tierra en las categorías Mejor Álbum del Año, Mejor Interpretación Pop y Mejor Artista Pop.